que el guardián, el auto pinta el camino. Golean tus venas sin freno, más fuerte que ayer. Por la noche vas brillante como una estrella, y en la mañana las horas no pasan jamás. Por eso estás del lado de los que quieren correr. Ganaste un premio ahora, tuviste suerte otra vez. Soy tu ángel guardián, el auto pinta el camino. Colean tus venas sin freno, más fuerte que ayer. Por la noche vas brillante como una estrella, y en la mañana las horas no pasan jamás. Por eso estás del lado de los que quieren correr. Ganaste un premio ahora, tuviste suerte otra vez. Linda, pasan los días, todo se te escapa cuando nada debería escapar. Te vas a escapar. Cuida tu vida, todo se te escapa cuando nada debería escapar. Te vas a escapar. Por eso estás del lado de los que quieren correr. Ganaste un premio ahora, tuviste suerte otra vez. Escapa cuando nada debería escapar, te vas a escapar. Linda, cuida tu vida, todo se te escapa cuando nada debería escapar, te vas a escapar. Por eso estás del lado de los que quieren correr.